siendo el día 19 de marzo del año 2022, el panorama de acciones que están en la causa Autovía de Punilla, y se anunciaba un manifiesto desde el Frente Combativo de San Roque, en este caso, integrante de la comunidad ancestral de San Esteban, anunciaban la iniciativa para un acampe indeterminado en espera a una respuesta al reclamo por violación al convenio 169 de la OIT por parte de la empresa Caminos de las Sierras. El día 18 de marzo, decían, fue entregado, en este caso, por el delegado de la CTA Córdoba, esta denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, decían, basta de violencia colonial hacia las comunidades indígenas, hacia los territorios sagrados, identidades ancestrales, tocan una comunidad, tocan a todas. Comunidad Isconquilla, Nueve Lunas, del pueblo Nación Camiare. Por eso presentaban este aval, en este caso otorgado por su máxima curaca, Mari Jijena Castro Nahuán, máxima autoridad de la comunidad Isconquilla, Nueve Lunas del pueblo Nación Camiare. Exigen también la prórroga a la ley 26.160, el pedido de solidaridad con comida e higiene, materiales, cables, lámparas, lonas, porque se ha iniciado un acampe indeterminado en la comuna de San Roque para frenar el avance de las máquinas de la obra de Autovía de Punilla, en este caso encabezado por los pueblos originarios, como decíamos, se mencionaba esta comunidad de San Esteban, Nueve Lunas, la comunidad Nueve Lunas, quien está encabezando esto y que ha sido una decisión ya tomada en este caso, y que se anuncia como un acampe indeterminado, un acampe que estará firme en ese sitio hasta que haya novedades. Vamos a conversar con uno de los integrantes del acampe indeterminado que existe hasta ahora en la comuna de San Roque. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, mi hermano, buen día. Buen día a toda la comunidad que te escucha, ¿no? Ahí te escuché decir esto de Nueve Lunas. Sí, la Nahua nos respalda, digamos, por todos los documentos que ya se han presentado, pedido de informe, todo esto. No se respetó la consulta a los pueblos indígenas. Bien. Pero bueno, sí, estamos acá poniendo la cara, digamos, pero somos muchos los que estamos en estos movidos. Y bueno, también la idea de comunidad es eso, ¿no? Tener un objetivo en común y estar unidos. Así que... Bien, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren darle a la gente que los está escuchando, que va a saber de esto, para que se entienda cuál es el planteo que hacen o por qué han tomado esta decisión, para las personas que no conocen del tema de cerca, para que se entienda? Bueno, sí, quería decir eso, que parte de la comunidad somos todos, ¿no? Pero bueno, esa es la visión, por lo menos, que tenemos. Y acá estamos hace 5 días ya, hoy es el 5º día, que estamos en el territorio, estamos al frente del hotel que tiraron. Estamos acá con las carpas, con el fuego, resistiendo. Y bueno, yo personalmente estuve ahí en Malvina por el tema de Monsanto. Y nada, es una experiencia que cuando se agota ya las vías legales hay que tomar acciones, y eso nos ha demostrado que sirve de algo, ¿no? Así que... acá con los compas decidimos también tomar la decisión acá y plantarnos hasta que el gobierno nos responda, porque ahí en Parabachas que ya empezaron con las obras, están reventando con topadoras y acá están midiendo. Y bueno, así que si... ¿Qué va a pasar en caso de que... tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Estimado, ¿qué va a pasar en caso de que se instalen maquinarias a trabajar en el sitio? ¿Ustedes qué van a hacer? Y no sé, la idea por lo menos está acá, difundir lo que pasa y de ahí, no sé, las decisiones después las tomaremos entre todos. Bien. Porque bueno, esto que vos mencionas de la comunidad, no de Luna, nosotros estamos acá, pero la idea es que estén todas las banderas acá colgadas, ¿no? Pero bueno, respetando las decisiones, ¿no?, de cada uno y la forma que también que tiene de protesta cada uno, pero la idea es unificar la lucha, me parece, porque esto se nos viene con todo y si no hacemos algo ya, nos van a pasar por encima, digamos. Estimado, en ese mensaje que está circulando, ustedes están pidiendo la solidaridad con alimentos, instrumentos de sanidad, materiales. ¿Cómo les hacen llegar eso? ¿Cómo los ubican? ¿Cómo se puede poner en contacto la gente que quiera colaborar con ustedes? Bueno, eso podríamos elaborar, ¿no?, como un comunicado ahí escrito con un mapita, algo de eso, o con la ubicación. Pero bueno, también esto de la solidaridad, más que solidaridad, empatía, digamos. O sea, pensar qué necesitarían ustedes, o sea, cada uno, si estuviera acá. Pensar en eso, así, y bueno, colaborar con lo que se puede. Y bueno, nosotros nos la rebuscamos, nos movemos, o sea, no es que estamos acá esperando que nos caiga todo arriba tampoco. Y se agradece cada ayuda, más vale que se agradece, porque todo suma. Estimado, muchísimas gracias. Seguiremos de cerca lo que vaya pasando. Que tenga buen día. Gracias, hermano. Buen día para todos ahí también. Hablamos con gente, con vecinos de la comunidad Nueve Lunas de San Esteban que están acampando, en este caso en la comuna de San Roque, un acampe que dicen indeterminado frente al avance de las obras de la autovía de Punilla.